Papá, él piensa que fue de gira, le pregunta a su mamá. Mamá sonríe y lo mira, pero se pone a llorar. Y el corazón de aquel niño, él sabe que no vendrá. Pero querido papá, ¿cómo voy a extrañarte? Yo te siento en el alma como si fueras mi ángel. Por eso cuando en las noches de invierno no encuentro abrigo, porque me faltan tus besos y tu canción en mis oídos. Pero querido papá, sos una estrella en el cielo, porque te fuiste con Dios y me quedé sin consuelo. Ya no podré verte más con tu cuarteto querido, por eso quiero gritar, te quiero, papá, conmigo. Pequeñas, no se cansan de tocar la batería que un día me regalaste, papá. Soñando con un cuarteto, tus pasos voy a seguir. Sentirme el hijo del potro y como un potro vivir. Pero querido papá, ¿cómo voy a extrañarte si yo te siento en el alma como si fueras mi ángel? Por eso cuando en las noches de invierno no encuentro abrigo, porque me faltan tus besos y tu canción en mis oídos. Pero querido papá,